No ves que estás llorando, corazón. No tiene más consuelo tu dolor. Y te has quedado sola, y te has quedado sola. No quieres comprender tu gran error. Por eso es que lo nuestro terminó. Yo di toda mi vida por los dos, y tú no comprendías, y tú no comprendías lo que yo quise darte aquella vez. Y todo terminó, nos juramos adiós. Solo quedan recuerdos de un pasado que murió. No llores más, amor, no tienes solución. Aquello tan hermoso de tus manos escapó. Por eso es que lo nuestro terminó. Yo di toda mi vida por los dos, y tú no comprendías, y tú no comprendías lo que yo quise darte aquella vez. Y todo terminó, nos juramos adiós. Solo quedan recuerdos de un pasado que murió. No llores más, amor, no tienes solución. Aquello tan hermoso de tus manos escapó. Y todo terminó, nos juramos adiós. Solo quedan recuerdos de un pasado que murió. Aquello tan hermoso.